Escúchame, yo acá puse info en general y particular. Puse, bueno, que se supone. Y ensamblamos con la entrevista de la Ro. Bueno, para que voy a buscar el nombre de la efeméride del 12 porque no me la recuerdo. Más larga que yo. Ah, perdón. Buenas tardes a todos, todas, todes. Somos Cami Gómez. Y Clau Calderón. Esto es Diario Docente Todas las Voces, un programa hecho por docentes, para docentes, para traerles las novedades. Noticias de la comunidad educativa, ¿no es cierto? Todo lo que nos acontece últimamente. Bueno, ante todo, como siempre, agradecer el espacio a Radio Kermés y sobre todo a ustedes que nos acompañan viernes a viernes. Venimos de una semanita complicada, sí, venimos de ya lucha, un mes, sí, de un no. año. Sí, ya parece largo esto, pero se bueno. Está siendo muy cuesta arriba. Estuvimos en una nueva semana de lucha. Sí, el día miércoles estuvimos en el Congreso, una delegación importante fue de acá de La Pampa, bueno, para manifestarnos en contra de la ley bases. Viajamos juntos con compañeros y compañeras de Aten, sí. De la provincia de Neuquén, de manera, bueno, compartida, viajamos en el micro. Sí, como siempre la lucha es colaborativa, colectiva, así que estuvimos todos juntes. Fue una jornada bastante intensa. Muy intensa, sí. Sí. También... Por ahí estaría bueno hablar un poco de lo que se vio en la tele, de la marcha. Sí, y lo que vivimos nosotras que y lo que vivimos ahí. Y también cómo fue cambiando el tono de la concentración a medida que pasaban las horas, que avanzaba la discusión en el Senado y que avanzaba la represión en la calle, ¿no? Sí, nosotras escuchábamos por los altavoces constantemente que se le pedía a las fuerzas de seguridad que por favor no provocaran, no reprimieran. Y que la manifestación era pacífica. Totalmente pacífica, hubo había más familias. De 400.000 personas en la plaza de los dos congresos, haciendo visible el repudio que el pueblo trabajador argentino tiene respecto de la ley de bases que trata de borrar puntos fundamentales de la Constitución argentina, ¿no? Sí, de hecho ya está sancionada, está así aprobada, que vuelve sí. A diputados. En diputados los tres caminos que son es que acepten todas las modificaciones que se realizaron en el Senado y pase a sanción, que no se acepten algunas y otras no, entonces se reescriba el texto y que se rechacen todas las modificaciones y se utilice el texto original. Pero en las tres instancias la ley va a salir, de hecho se quitaron algunos capítulos que eran importantes, como la moratoria. Sí, de 600 puntos quedaron alrededor de 200 que son gravísimos igual, sí, ¿no? Las facultades delegadas en materia económica, energética. Fiscal. Fiscal, sí, eran 4 puntos que se le quedó con facultades delegadas, le quitaron algunos. Pero bueno, tiene facultades delegadas y esa misma noche ya... decretó la emergencia en ferrocarriles, que supone el siguiente paso, es la privatización. Sí, el paso previo a la privatización. Bueno. Después, bueno, también mientras se llevaba todo esto a cabo, nosotras pudimos ver, porque teníamos las vallas, pero pudimos visualizar cómo se reprimía, cómo avanzaba en las fuerzas de seguridad. En el ambiente era impresionante los gases. Nosotras, por suerte, nos logramos retirar antes porque... Sí, el CETERA tiene siempre cuidado, y bueno, sí. Después vamos a escuchar a nuestra invitada, Roxana Gugliara, que lo explica bien, pero digo, la CETERA siempre trata de cuidar y preservar a los compañeros, sí. Y compañeras de todas las provincias, por lo tanto, cuando no estuvieron dadas las condiciones, como hacemos siempre, y hemos hecho en otros momentos difíciles, como por ejemplo durante el macrismo con la marcha federal, se toma la decisión conjunta de retirarnos y bueno, y eso es lo que hacemos. Vamos, sí, para resguardarnos. Claro, vamos justamente organizadas y organizados de manera tal que ni bien se nos pide que nos retiramos como corresponde. Sí, nos retiramos nosotros posterior a la represión que sufrieron diputados y diputadas, que fue muy grave porque lo veíamos. Sí, en una esquina del Congreso. Sí. De hecho, a nosotros nos llegaban mensajes y nosotros decíamos, nosotros estamos bien, porque estábamos en el centro y no estábamos visualizando lo que estaba pasando, claro, en los alrededores. Por la tele estaban pasando, que al frente estaban reprimiendo y nosotras estábamos al frente, sí, sí. O sea, detrás de la valla estábamos, estaba la CETERA, y esto fue en una esquina, en la cafetería El Molino, claro. En esa esquina donde trataban de ingresar obviamente los diputados y diputadas y ahí fueron reprimidos. Sí. Y después, bueno, hay más de 30 detenidos, detenidas, detenides que no están... Son detenidos ilegales. Así que nada, se está pidiendo la liberación urgente. Por lo que podíamos leer, hay varios petitorios de liberación, incluso Amnistía Argentina mandó un comunicado al G7 pidiendo a músicos, los líderes mundiales. Músicos, había familias enteras con... Gente que vende, con los, sí, vendedores con, ambulantes, ¿no? Había que... una abuela incluso que pedía por favor que la liberaran porque tenía a sus mascotas que no tenía quien los alimentara. Hay videos que están circulando de docentes, una profe de historia que está detenida, que la profe estaba parada y se ve en la detención cómo la agarran porque era manotear a diestro y siniestro. Pero bueno, creo que cualquier cosa que se tenga que sancionar en el Congreso con vallas, ya se ha dicho infinidad de veces, es porque está en contra del pueblo, porque si vos vas a sancionar una ley que beneficia al pueblo, no tenés por qué poner vallas y menos militarizar de la forma que estaba militarizada la ciudad. Sí, totalmente. Con esto de que somos todos terroristas. Cada vez que la derecha busca plasmar en un proyecto de ley políticas que van en contra de la clase trabajadora, del pueblo, de las mayorías, sucede esto. Sí, no tienen se puede que tomar, bueno, estaba todo armado. Represión, o sea. Unos días antes ya venían organizando vallarla porque obviamente sabían que iba a ser importante la manifestación. Después continuaron los cacerolazos, o sea que tampoco, digo, a ver, de hecho, hablan de gente de terroristas, pero bueno, los vecinos y vecinas también son terroristas. Todos los vecinos y vecinas salieron a hacer cacerolazos a las 20 horas, incluso... En toda la ciudad. Sí, en el Senado mientras estaba sesionando, Guado de Pedro, diputado nacional, perdón, senador, pidió interrumpir por media hora para poder ver a todos los y a todas las heridas y heridos, y en la votación... se dijo que no, igual el bloque se levantó y fue a ver cómo estaban las personas que estaban reprimiendo para pedirle a la Fuerza de Seguridad que parasen la represión. Se le exigió a la presidenta del Senado que pidiera explicaciones, pero ella dijo que estaba bien lo que estaban haciendo, porque bueno... Eso pasaba afuera. Sí, en realidad eso nos pasa por tener a una vicepresidenta de la Nación, presidenta del Congreso, que avala la represión y es amiga de Videla, básicamente, así que... Sí, eso es un pequeño detalle. Sí, pero bueno, tiempos muy oscuros. La verdad que nosotras veíamos después al regreso, cuando ya estábamos volviendo en el colectivo, videos y eran conmovedores. A mí, amigos de Buenos Aires me escribían para ver si estábamos bien, porque esto era el comentario, están reprimiendo y no importa quién. Nos decían que nos resguardáramos porque la policía estaba... Sí, la verdad que tomaron la decisión de generar ese caos y esa violencia justamente para tener al otro día esa imagen que mostrar. Tal cual. Y bueno, después también hay cámaras que muestran gente que se infiltra, que habría que investigar de dónde autos, vienen. Los autos prendidos quemados. Fuego, que casualmente no hay ningún detenido. O sea, estaba minada la ciudad de policías. Y nadie de vio. Seguridad, de nadie prefectura vio. Y todo. No hay ningún detenido. Se ve también a gente encapuchada que estaba con palos golpeando, entrando después al vallado de la policía, como si nada. Se ve a policías... Sí, le abren el vallado, se ve en los videos. Se ve que son infiltrados. Se ve también a personas encapuchadas que están golpeando y después esas mismas personas son las que están deteniendo a gente. O sea que no se sabe... Bueno, pero muy rápido, se estaba tratando ahí adentro y se logró la reforma laboral que implica la eliminación de la indemnización, sí. El periodo de pruebas que se extiende un año, o sea, trabajadores precarizados totalmente y de manera legal, de ¿no? Sí. Bueno, la privatización de algunas empresas estatales y por ahora se retiraron algunas de la lista. Aerolíneas Argentinas, Correo y Radio y Televisión Argentina fueron retiradas. Pero bueno, recordemos. Yo pensaba, en el caso de Correos Argentinos, por ejemplo, con el desmantelamiento que está sufriendo, la verdad que lo privaticen o no sé si tiene sentido, porque no lo van a privatizar para tener ese discurso, pero por otro lado lo van a vaciar porque están dejando a los trabajadores y trabajadoras en la calle, están dejando a las poblaciones más pequeñas sin ese servicio. Y eso va a tener una fuerte implicancia el año que viene en las elecciones de medio término, ¿no? De hecho, si yo no recuerdo mal, la semana pasada fue que se reunieron intendentes de acá de La Pampa con... Sí, intendentes donde... Con Fernández, que es el jefe de municipio. Donde ha ganado claramente el PRO y la Libertad Avanza pidiendo la restitución de la oficina de correo. Que se sabía que iba a suceder, ¿no? Sí, después, bueno, el RIGI también, que yo no sé si somos conscientes de la implicancia que tiene haber aprobado el RIGI, que si bien te dice que ahora necesitas tener, o se puede, un 20% de compra de industria nacional, te dice siempre y cuando el costo sea inferior a la industria extranjera. Entonces tampoco se está protegiendo a la industria nacional. Pero bueno, se queda sin vigencia con el RIGI y todas las leyes de protección ambiental. Sí, es gravísimo. Minería cielo abierto. En una entrevista que estuvimos escuchando, Hugo Yasky, diputado de UP y secretario general de CTA, sí, explica justamente ese tema que en algún momento está lo podemos. En las redes, si no me equivoco, ¿no lo subiste? Creo que sí. Sí, está en las redes, lo podemos compartir igualmente, sí, porque es muy interesante. Descartamos esa entrevista porque tenemos la palabra de Hugo respecto de otro tema también fundamental. Que ya vamos a tomar. Pero bueno, arrancamos con, si te parece, arrancamos. Sí. Como comentábamos, vos estuviste conversando con nuestra secretaria general. Sí, estuve charlando en el sindicato con Roxana Gugliara respecto de lo que sucedió en la plaza de los dos congresos y cuál fue la participación de la UTELPA en la movilización, en la concentración que hizo CETERA. En realidad era una jornada de lucha nacional, donde CETERA adhiere con el resto de las centrales en contra de la ley base. Así que la escuchamos. Sí, la escuchamos. Bueno, teníamos la palabra de Roxana, como siempre, un placer escucharla. Sí, fue muy clara respecto de la postura nuestra y de la participación de la CETERA en esta nueva plaza, ¿no?, de lucha. Sí. Y bueno, otro tema no menos importante, sino más preocupante. Ayer se obtuvo dictamen en diputados de un nuevo proyecto para declarar a la educación como servicio esencial. Sí, del que participó este dictamen, participó uno de los representantes de La Pampa en la Cámara de Diputados, que es Martín Maqueira, sí, con el cual nosotros tuvimos a principio de año una reunión Zoom, donde le dijimos y pudimos compartir con él cuáles eran nuestras preocupaciones y cuál era nuestra postura respecto de esto. Él en ese momento dijo que si bien respetaba lo que las y los docentes pampeanos pensábamos, él creía que era necesario y bueno, dio a entender que iba a apoyar el proyecto, y acá está más que claro. Acá va claramente en contra de la docencia de todo el país, pero bueno, nosotros lo que hacemos es reclamar respecto de un representante en una cámara de pampeanos y pampeanas. Sí. Acá la palabra de Hugo Yasky va a ser clarísima respecto de lo que sucedió. Hugo dice estas palabras y está participando en ese mismo momento de la comisión que trata el dictamen, así que lo compartimos y lo escuchamos. La escuchamos. Bueno, clarísimo, Hugo, sí, respecto de la gravedad, ¿no?, que tiene esta nueva avanzada. Imagínense que no hay calma en este país, ¿no? No, porque la gravedad de la ley bases, el desenlace, ¿no?, el empate, algunos legisladores que pertenecen a un bloque opositor a La Libertad Avanza votando leyes en contra de quienes representan, ¿no? Bueno, en el caso de Martín Maqueira siempre fue muy, sí, claro el PRO respecto de su postura de, sí, acompañamiento. Lo mismo en el Congreso con la ley bases. Wala, la explicación, sí, que dio, ella nosotros avala todo. Lo que sí pudimos observar también, y que es importante destacarlo, es que la diputada Colli, sí, cambió su postura y la verdad que es algo que nosotros consideramos muy positivo, porque es una docente, porque representa a las y los pampeanas, sí, y porque evidentemente ha escuchado la palabra de los coprovincianos y coprovincianas. Que no hacía el caso de Kronenberger, ni Iguala, ni Maqueira, ni Ardoain. Bueno, no, por eso, pero también hay que destacar lo, sí, positivo. Sí. Así que, bueno, pasamos a ya al cierre, ya a cerrar este programa, que la verdad que puede parecer más corto, pero la intensidad que tienen las dos noticias, las dos entrevistas que compartimos, bueno, hay mucha tela para cortar. Vamos a tener que seguir trabajando, luchando, explicándole, sí, a la sociedad cuáles son los alcances, ¿no? Porque a veces, bueno, quienes no están en ámbitos donde se discute política, donde se habla, donde se lee, y la posibilidad de escuchar compañeros y compañeras que tienen un recorrido mucho más amplio, sobre todo las y los docentes, ¿no? Sí, tal cual, quienes te cuentan. ¿Cuáles que ya son las implicancias tremendas de declarar a la educación, porque como no es solamente cercenar derechos respecto de no poder hacer paros, de garantizar guardias mínimas en las escuelas para obviamente desmovilizar las medidas de fuerza y sacar derechos laborales, sino también el avance de la privatización y la mercantilización de sí, luego vendrán de la las evaluaciones. Sí, los rankings de los docentes que van a poder acceder al trabajo si cumplen determinadas expectativas que van a imponer, ¿no? Bueno, un nuevo mercado. Sí. Después, bueno, estuvieron ustedes con MIR en el Colegio Belgrano por realizaron un pequeño corto que lo compartimos. Sí, estuvimos con Miriam Medero, secretaria de la seccional Santa Rosa, en la escuela. Bueno, le agradecemos a Patricia, la directora, y también a los auxiliares que estuvieron ahí un ratito con nosotros. El día 12 de junio es el día de las y los adolescentes y jóvenes y jóvenes por la inclusión social y la convivencia contra toda forma de violencia y discriminación. Este efeméride está en el calendario escolar a partir de una resolución del año 2013 del ex Consejo Federal de Educación, sí. Que en ese momento, bueno, lo que se pretendía y lo que se pretende, obviamente, porque sigue estando, todavía no la sacaron, es preservar la memoria de Ana Frank, hablar del holocausto y de las víctimas, y a partir de esta temática poder trabajar con los chicos y las chicas la no violencia, la no discriminación y construir una sociedad más inclusiva donde los chicos y las chicas tengan un papel central. Así que ahí, bueno, se coparon los chicos de cuarto y las chicas que estaban en una hora libre, y también participaron los integrantes del centro de estudiantes que tiene el Colegio Belgrano, que en algún momento hemos estado ahí con ellos charlando. Así que bueno, fue un ratito, les quedamos en mandar el trabajo para que puedan abordar la efeméride y se prendieron en armar un video cortito, les mandamos también para que tengan las fotos y el trabajo que hace nuestro compañero de fotografía, Ezequiel Sosa, así que, bueno, estuvieron, la verdad que contentos de participar en una experiencia muy cortita, pero cinematográfica acá. Es mostrar un poco lo que la escuela hace, lo que la escuela tiene, muchas. El patio del Colegio Belgrano es hermoso y las paredes hablan, ¿no? Había ahí letreros del Nunca Más, había un montón de cuestiones que las chicas y los chicos la tienen muy más presente, que clara, ¿no? Después, bueno, tenemos algunos recordatorios. Hoy comenzó el periodo de inscripción para el nivel superior hasta el 5 de julio. Si 5 de julio inclusive, sí. Así que quienes quieran acceder a dictar clases en el nivel superior pueden inscribirse a través del Voz por Voz. Cualquier duda, consulta, como siempre pueden contactarnos. Sí, tenemos un representante nosotros, Fuentes, que es Omar Fuentes. Ahora en un ratito les vamos a pasar el número de teléfono para que tomen nota, pero está en nuestras redes. Sí. A ver si me esperan un minuto, se los paso. Es 2954-449229. Omar, además de estar en representación nuestra en el Tribunal de Superior, en realidad es un consejo consultivo, da clases, así que por ahí le pueden mandar un mensajito y ponerse en contacto en algún horario en que él pueda estar atendiendo. De mañana sí, porque de mañana está en el tribunal, en el consejo, así que ahí los puede atender, les puede sacar cualquier duda. Y si no, también en las redes nos preguntan a nosotros y les ayudamos. Y ayudamos. Después, bueno, también recordar que no lo dijimos, que nuestros compañeros y compañeras acá en Santa Rosa también participaron de la movilización en contra de la ley Bases. En las escalinatas de la universidad. Sí, se hizo un pequeño acto, una pequeña marcha. Pero bueno, rescatar que compañeros y compañeras que no estuvieron con nosotros en el Congreso, estuvieron acá también. Sí, junto a la, sobre todo, diferentes organizaciones, sí, y a la universidad, ¿no? Sociales, la universidad viene de un paro de 2 días y... Bueno, sí, de hecho se hizo ahí porque era parte del paro. Era parte de la organización, sí, claro. Sí. Y después, bueno, mañana tenemos el cierre del trayecto Nuevos Escenarios en relación al trabajo docente aquí en Santa Rosa. Vamos a tener la presencia de dos compañeras del SUTEBA. Sí, Silvia Almanzán y Florencia Riccieri. Así que quienes estén transitando, les recordamos que a partir de las 9 de la mañana les esperamos en la sede de Belgrano. Sí, sería importantísimo que pudieran estar escuchando. Silvia Almazán, además, forma parte de la Junta Ejecutiva de la CETERA y es del equipo de educación del SUTEBA, y Florencia Riccieri es una compañera que también está en educación en el SUTEBA, así que sería importante que la puedan escuchar. Silvia va a estar a partir de las 11 de la mañana, creo, con su exposición. Sí. Bueno, llegamos al final. Llegamos al final. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotras de un nuevo programa. Les esperamos como todos los viernes a partir de las 18 por Radio Kermés. Por Radio Kermés en la 106.1. Y en un ratito vamos a tener el link en nuestras redes para que puedan entrar. Pueden escuchar la radio en vivo. RadioKermés.com. Esto fue Diario Docentes, todas las voces. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Nos escuchamos.